Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, ya en la recta final de la tarde, esta jornada de martes 9 de abril, nosotros que nos vamos a quedar, y siempre, como siempre, justo antes de una nueva edición de los servicios informativos, hablándoles de deportes y hablándoles de un nuevo éxito para el atletismo ubriqueño. Fran Jaén sumaba este fin de semana un nuevo metal a nivel nacional. Lo hacía en el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, celebrado en la localidad valenciana de Crevillente, cita a la que acudía tras un Campeonato de Andalucía celebrado hace ya algunas semanas en Torre del Mar, en Málaga, y en el que finalizaba cuarto a nivel individual, subiéndose al podio como campeón de Andalucía por equipos, una cuestión esta que abordábamos semanas atrás. En esta ocasión, pues como decimos, acudía al Campeonato de España en Crevillente para enfrentarse, además de a los mejores atletas del país, a un circuito muy exigente y duro, con constantes subidas y bajadas y muchos giros, que ralentizó el ritmo de la carrera. El ubriqueño firmó un 19º puesto a nivel individual Master 50, con un tiempo de 35 minutos y 56 segundos, quedándose a poco más de 2 minutos del vencedor de la categoría, Juan Antonio Gude. La victoria absoluta fue para Mohamed El Tahawi, que paró el crono en 29-22. El campeonato, como decimos, servía además para coronar a los mejores equipos del país, resultando el Trotasierra Hornachuelos de Fran Jaén el tercero dentro de su categoría, trayéndose el ubriqueño la medalla de bronce. De ello vamos a hablar en unos minutos, un día también en el que tenemos que hablar, si os parece, pues empezamos por ahí, del trofeo del Petaquero, trofeo de fútbol 7, que bueno, pues anunciaba su organización el Patronato Municipal de Deportes. 40 ediciones con esta de 2024 del trofeo del Petaquero de fútbol 7, que se va a desarrollar durante este mes de abril y el próximo de mayo. El periodo de inscripción que finaliza este próximo viernes 12 de abril. Así que, bueno, pues estamos en los últimos días ya. Un plazo que se abría el 20 de marzo, ha habido tiempo, y que se apura hasta el próximo viernes. Un periodo que, por cuestiones organizativas, no se puede ampliar, no se puede posponer, así que este viernes es el último día para presentar la documentación. Tiene que hacerse presencialmente en la piscina climatizada en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía o por la tarde de 4 a 7 y media. El sistema de competición va a consistir en una primera fase con sistema de liguilla a una única vuelta y una segunda fase de enfrentamiento directo. En función del número de equipos inscritos, se determinará cuántos equipos se clasifican por cada grupo. No pueden participar en este trofeo aquellos jugadores o jugadoras que estén pendientes de cumplir sanciones impuestas por el Comité Local de Fútbol Sala o la Liga Local de Fútbol, a excepción, esto sí, jugadores que tengan sanciones por acumulación de tarjeta, por doble amarilla o rojas directas que hayan sido penalizadas con 3 partidos o menos. Son las bases de este trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que, como decimos, repetimos, para los rezagados, este viernes termina su periodo de inscripción, de presentación de documentación. Piscina climatizada en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 7 y media por la tarde. O eso, en cuanto al trofeo del Petaquero, una semana en la que tenemos que hablar de pesca, tenemos que hablar del homenaje 101ero de 51 kilómetros, prueba en Alcalá del Valle con representación y podiums ubriqueños. Bueno, pues de todo eso hablamos en estos días. Hoy hablamos con Fran Jaén. And feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on. 12 medallas en lo que va de mes, ¿no? En el, si contamos como 30 días naturales, en el último mes, pues sí podríamos decir que 2 medallas son las que se ha colgado Fran Jaén en los últimos 30 días, no en el último mes, porque, claro, pues una fue en marzo, otra ha sido en este reciente mes de abril. Es esa que te contaba al inicio, ubriqueño que este pasado fin de semana se desplazaba hasta la localidad alicantina de Crevillente para disputar el campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, una modalidad a la que llegaba con el cuarto puesto a nivel individual conseguido hace ya algunas semanas en Torre del Mar, en una cita en la que subió al podio como campeón de Andalucía por equipos con el Trotasierra Hornachuelos, un club que en esta ocasión en Crevillente también se subía al podio, lo hacía como tercer clasificado dentro de esa categoría de Máster 50, tercer clasificado nacional, lo que se traduce pues una vez más y no por ello, no por costumbre, no deberíamos de dejar de valorarla, un nuevo metal a nivel nacional para Francisco Javier Jaén. Fran Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, que decía yo, ¿no? Que no por costumbre debemos pues despreciar o menosvalorar, ¿no? Infravalorar estos resultados, ¿no? Al final no deja de ser una medalla a nivel nacional. Hombre, claro, aparte yo creo que conseguir, por ejemplo, ¿no? Tantos años seguidos medalla y está siempre ahí, es que es lo más difícil. A lo mejor conseguir una vez le da más mérito por ser la primera, ¿no? Le da no más mérito, ¿no? Pero hacer la primera, cuando la consigue, parece que se resalta más, ¿no? Pero yo creo que es mucho más difícil estar año tras año, como es mi caso, ¿no? Estando en todas las citas federadas, tanto a nivel andaluz y en este caso nacional, y poder estar optando las medallas y encima consiguiendo en casi todas las citas subirnos al podio, si no es individual, por equipo. La verdad que para mí es bastante importante y bastante difícil. Aquí dos componentes se me antojan fundamentales, ¿no, Fran? Por un lado, la ilusión, y por otro, la ausencia de lesiones. Es verdad que has tenido, ¿no? Has atravesado etapas con algunas lesiones, algunas molestias, pero de gravedad, y vamos a tocar madera, pues ninguna de ellas, ¿no? No, sí, eso está claro. Te tienes que cuidar, si no, como cualquier pequeña lesión ya te lastra y ya tienes que pararte. En este caso yo llevo un año con tendinitis en el cuadricipital, que es por lo alto de las rodillas. Primero la tenía en una pierna y ya se me ha pasado a las dos. Entonces, llevo eso arrastrando, como te digo, algo más de un año. Y eso no me deja competir, pero con muchos dolores en los entrenamientos y demás. Entonces, también llevaba eso en la cabeza, que también hace darle más vueltas a cómo vas a rendir o temiéndole de que te pases factura. Uh-huh. Por eso ahora he decidido parar. Tengo que parar porque ya llevo mucho tiempo con eso y tanto física como mentalmente eso pesa mucho. Y así, aunque hayas obtenido rendimiento, no es sano estar entrenando así de ninguna manera, porque uh-huh. La verdad que ya que este deporte es duro, cuando tienes que hacer entrenamientos intensos, sufrir. A eso lo añades, estar con dolor, eso ya es insufrible. Es mejor parar y volver cuando se vaya el dolor, cuando esté completamente quitado esas molestias. Claro, además, Fran, lo que decías, ¿no? A nivel mental también, porque muchas veces hablamos del dolor físico, ¿no? De las lesiones o de cómo te lastra físicamente las lesiones, pero el levantarte cada día pensando cómo estaré, ¿no? Somos muchos, ¿no? Los que cuando tenemos una lesión nos buscamos el dolor para ver cómo estamos ese día, ¿no? Y luego también, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Seguro que en el viaje a Crevillente, en todas esas horas de viaje, más de una ocasión pensaste, ¿no? A ver cómo estoy, ¿no? Al momento de correr, ¿no? Y eso al final te merma mucho y te impide disfrutar de porque al final es tu hobby y lo que quieres es disfrutar, ¿no? Claro, es eso, cuando tú tienes cuando tú vas bien físicamente al 100%, uno, tú disfrutas más, está claro, ¿no? Pero en este caso, cuando vas con alguna dolencia y como tú bien has comentado, en el viaje de cerca de 6 horas, sentado conduciendo, que es cuando me molesta más y me duele más la parte esta de la tendinitis, porque ahí las piernas flexionadas y en tensión, pues la verdad es que se me carga y tuve que parar, no sé si dos o tres veces, porque del dolor que era un dolor que la verdad que era bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, y aparte de la presión que yo me meto, también íbamos con la presión añadida de que íbamos a luchar por equipo. Individualmente sabíamos que lo íbamos a tener muy difícil por el gran nivel que hay individualmente en esta categoría y en este caso en Crevillente, ¿no? Mm. Hay clubes que son que están cerca de Crevillente, como es Cárnica Serrano, como otros que tienen atletas que han sido casi semiprofesionales y sabíamos que había mucho nivel. Pero claro, por el equipo sí sabíamos que podíamos luchar por las medallas, pero éramos tres nada más. Con que si se cae uno, pues ya no hay equipo. O sea, que iba una presión añadida que dice, bueno, como yo no cumpla, o yo me retire, o yo no pueda dar lo que tengo que dar, pues adiós equipo. No tenemos opciones por equipo. Entonces una presión añadía más. Claro, porque ibais sin margen de error. A lo mejor otros equipos iban con una amplia plantel, como por ejemplo habéis ido, ¿no? En otras ocasiones vosotros, por ejemplo, claro. En campeonatos de Andalucía habéis ido con ese margen en el que, bueno, pues si no estaba uno, puntuaba el siguiente, a lo mejor en vez de primero eres segundo, y bueno, pues no es tan grave como pegarte ese viaje, ¿no? A Crevillente 6 horas y al final, pues por cuestiones que, por motivos que uno nunca desea, pero que puede suceder. Está claro, otras veces sí hemos ido 6 o 5, si como puntúan los tres primeros, pues si se cae uno, pues pasa el otro, pero esta vez como si se caía uno, adiós, no vale para lo que fueran hechos los otros dos. Pero bueno, mira, por lo menos ya ha pasado, se ha hecho y ya salimos bien. Eso te iba a decir, no vamos a pensar en lo que podía haber pasado, no. Que además es negativo, sino vamos a pensar y vamos a hablar de lo que, siempre quedarse con la parte positiva, está claro. Porque además es lo que realmente ocurrió. Decía, Fran, una cita en la que se daban, en el que estaban los mejores atletas de esta disciplina. He estado leyendo, por ejemplo, Yago Rojo, que va a ser olímpico en París este verano, uh-huh. O Laura Méndez, que es maratoniana olímpica. O sea, una carrera con atletas olímpicos, ¿eh? Sí, esa es otra cosa que tiene este deporte, que tú en otros deportes es imposible que puedas competir con las grandes estrellas, ¿no? De otro deporte, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate al que le guste mucho el fútbol que pudiese competir con Messi, ¿no? O con, yo qué sé, cualquiera de los mejores. En este deporte sí tienes ese aliciente que tú en algunas competiciones a nivel nacional, en una maratón, el que corra maratones, pues va a competir con prácticamente los mejores de España y en algunos casos incluso con los mejores del mundo, ¿no? Uh-huh. Es otro aliciente que gusta mucho, ¿no? Está calentando con gente así, ¿no? Que son élite, ¿no? Y luego, aparte de los élites de ahora, también había de atletas máster, gente que en su tiempo han sido de los mejores de España. Estaba Reyes Esteve, que competía en máster 45, estaba Fabián Roncero, que compite dentro de mi categoría. Estaba Javi Díaz Carretero, que había lo mejorcito de antes y de ahora. Como para... das esos nombres, y a todos se nos vienen a la mente las imágenes épicas, ¿no? Por ejemplo, de Reyes Esteve en Juegos Olímpicos y demás. Bueno, pues estar ahí también es un lujo y es un aliciente, ¿no? Para poder seguir entrenando, poder hacer ese esfuerzo de estar en Crevillente. El hecho de que sea allí, Fran, hace que suba el nivel. Por ejemplo, el año pasado el campeonato que era en Huelva, limita a corredores de la costa valenciana, de Barcelona, de Madrid, a que hagan el esfuerzo y vengan. O sea, ¿el nivel ha sido superior al del año pasado? Sí, sí, ahí tienes razón. Cuando la prueba se celebró el año pasado en Huelva, hay de muchos sitios de España que no llegan, porque Huelva está en un extremo, ¿no?, de la península. Entonces, cuando las pruebas suelen coincidir que son en los extremos, por ejemplo, el año pasado en Huelva o si fuera así o en Orense, ¿no?, que es otro extremo en el norte, pues hay gente que ya no va por el largo trayecto que tienen que hacer, ¿no?, para acudir. En este caso, Alicante es algo más céntrico, le coge más cerca a la parte de Valencia, lo como tú dices, a la parte de Cataluña, a Madrid, a incluso a los del norte le coge también algo más cerca que venía a Huelva, ¿no? Uh-huh. Y también tienen más... Los medios de transporte también los tienen más a su alcance. Las comunicaciones, en este caso, están mejor comunicados. Claro, entonces, pues está claro que sube bastante el nivel. Uh-huh. Oye, y el hecho de que sea en Crevillente, porque leía en noticias previas que desde la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Crevillente se mima mucho la prueba, porque el concejal, concretamente David Amorós, entrenador y atleta, ¿tú también has percibido eso que comentaban la prensa especializada los días antes? Sí, la verdad que aquello, a la organización fue de 10, y aparte el ambiente... Yo no recuerdo una prueba de 10 kilómetros con tanto ambiente. Aquello parecía, yo no, por compararte, tú has visto en la tele cuando sale la maratón de Valencia, el ambientazo que hay por sí, las calles, sí. Uh-huh. Con batucadas y demás, porque aquello era igual, ¿eh? Había tramos que la gente se echaba en lo harto, ¿eh? Aquello era El ambiente es espectacular, ¿eh? Y cuidan bastante la prueba. Porque por lo visto es el mismo recorrido que tiene la San Silvestre, que hacen eso todos los años, y una San Silvestre que por lo visto va a acudir gente también de bastante nivel. Eso sí, el recorrido es durísimo, ¿eh? El recorrido más duro no ha podido ser, ¿eh? Aquella parte de cuestas arriba y cuestas abajo, muchas curvas, una ratonera, aquello parecía un laberinto. Sí. La verdad que sí, aquello era durísimo, ¿eh? Hay gente que, mira, yo por ponerte un ejemplo, un atleta del Trotasierra Master 35, y que tiene bastante nivel, el otro día en Laredo, hace prácticamente un mes o menos en Laredo, hizo 31 minutos 01. El otro día en Crevillente hizo 34 y pico. O sea, 3 minutos más. 3 minutos y pico más. Y todo el mundo igual, ¿eh? Todo el mundo se le fueron, el que menos se le fue un minuto y algo. Es que yo era durísimo. Luego, en las bajadas, unos giros bruscos que tenías que tener cuidado porque si frenabas, si no ibas al suelo. Unas calles muy estrechas. La verdad que la organización muy buena, el ambiente muy bueno, pero el recorrido es allí no se podía correr rápido. Como te pasara, la verdad que llegaba, luego te iba a costar trabajo llegar con fuerzas al final, porque es que había cuestas de 700 metros, vamos, que yo era durísimo. Fran, a ti, tú que entrenas aquí en Ubrique, que precisamente cuestas ahí tenemos, ¿a ti te gusta, te viene bien? ¿O generalmente cuando te enfrentas a estos recorridos, tu rendimiento con respecto a los otros rivales, pues baja o sube o se mantiene? ¿Cómo? No, a mí la verdad que las cuestas siempre se me han dado bien, ¿no? Y me viene bien, ¿no? Lo único que ya cuando te empiezan con calles tan estrechas, como te he comentado, y giros tan bruscos, eso sí merma un poquito, ¿no? Y luego, con lo que te digo que llevaba de la tendinitis esta de las rodillas, en las bajadas sufro yo bastante ahora con la tendinitis. Entonces, tú sabes, otro claro. Handicap más. Pero bueno, mira, como te digo, ya está conseguido y ya está hecho. 3 vueltas leía en el recorrido, la primera de unos 2,1 kilómetros, la menos revirada, la segunda de 6,3, ya en la ciudad con rectas largas y curvas variadas, y la última otro circuito bastante largo de algo más de 1,5 kilómetros, una milla más o menos. Fran, ¿tú sabías de la dureza? O sea, ¿lo habían advertido? Sí, yo ya había gente que había colgado los días y las semanas antes del recorrido, el perfil, pero una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Cuando allí sobre el papel a mí me parece todavía más dura de lo que decían. Sí, ¿no? La verdad que cuando estás allí corriendo es cuando se ve la dureza. Tú lo puedes ver sobre un papel como todo, ¿no? Todo, pero como dices, no, la teórica es una cosa y luego la práctica es otra. Pero eso se hizo bastante duro. Pasa mucho en la popular de aquí, Fran, cuando entrevistamos a corredores, ¿no? Generalmente los primeros de la clasificación que vienen de fuera y se lo comentamos, lo más recurrente, lo que más nos comentan es eso. Sabía que era dura, sabía que me habían comentado que era dura, pero no esperaba que tanto, algo así, ¿no? Era un poco... Sí, yo creo que sí, más o menos. Pero incluso... Vamos a ver, comparando con las partes duras de Ubrique, es que no tiene nada que ver. Porque a ti te meten, por aquí pasa por el casco antiguo, pero el casco antiguo más o menos es estrecho, pero es que aquello era más estrecho, Rubén. Aquello eran calles estrechas y con unas curvas demasiado cerradas. Es que era, en las bajadas te digo que eso era incluso peligroso, ¿eh? Como no frenabas bien o no vieras bien la indicación dónde tenías que girar, pues... Había que tener bastante cuidado. Y luego las subidas, como te digo, eran subidas algunas de cerca de 700 metros, ¿eh? Constante. Sí. Y aparte, subidas girando, ¿eh? Es que no parabas de girar. Que yo parecía el juego del Comecopo, que va los fantasmas de Traitor todo el tiempo girando, pues igual. Oye, 35-56 tu marca, ya vemos, ¿no? Que no era un campeonato para hacer marca, sino un... No. Una prueba para tirar de calculadora también un poco, porque, bueno, ibais a competir por equipo, a intentar que los tres lograrais una buena marca y os permitiera subir al podio, que, bueno, pues objetivamente, pues es digamos, la gran noticia, ¿no?, con la que nos quedamos, ¿no, Fran? Sí, está claro. Marca allí es imposible. Ni los élites, como tú has comentado antes, los atletas que han mentado han conseguido marca. Al revés, todos han bajado su registro, ¿no? Allí lo que había que tener cuidado, dosificarse bien al principio y saber más o menos, que más o menos ya lo habíamos visto, en los kilómetros que podíamos sufrir más por la dureza, para llegar lo mejor posible a los dos o tres últimos kilómetros, no sufrí demasiado, que no se nos fuese demasiado tiempo, y la verdad que más o menos nos salió como habíamos planteado. Uh-huh. Y la salida, en cuanto a la salida, porque he visto, por ejemplo, en categoría máster hasta 578 corredores y corredoras, 437 hombres. ¿Cómo fue la salida? Si salíais todos juntos, iba por marca, ¿cómo se desarrolló la prueba? En la salida salían primero, en la parte de adelante habían puesto a los absolutos, y ya luego a partir de los absolutos, pues, todos los másteres. Ahí ya nos teníamos que buscar la vida para colocarnos lo mejor posible, viendo que íbamos a salir, ¿no?, detrás de los absolutos, pero tampoco había tanta distancia. La salida no se hizo más y bastante bien organizada porque era amplia. Peor fue la salida de Torre del Mar, que aquello lo pusieron, salía en Torre del Mar y a los 100 metros giraba y estrechaba aquello, pero con una farola, vamos, aquello sí que fue un desastre de salida. Sí, el ¿no? otro día sí. Y fue bastante buena. ¿Y llevabais algún tipo de control, digo, durante el recorrido? Porque con tanta gente me imagino que será casi imposible, ¿no?, de ver un poco, o ya os enterasteis cuando ya llegasteis a línea de meta, Fran. Nosotros controlar a los rivales es difícil, ¿no? Bueno, en los campeonatos de España sí te ponen en la espalda en la categoría que pertenece, ¿no? En nuestro caso te ponen M50, ¿no? Un dorsal en la espalda. Pero claro, con tanta gente eso es imposible, saber los que van delante y los que van detrás, hasta que no llegas a meta más o menos, y sabiendo más o menos en los tiempos que podíamos estar todos, pues estuvimos allí un rato, tú sabes, ¿no?, con los nervios, mirando a ver si salía la clasificación, porque no sabíamos exactamente si habíamos cogido medallas o no. Entonces, eso sí, pero bueno, al final pudimos coger la de bronce y mira, más que satisfecho y muy contento. Uh-huh. Llegabas ya a esta prueba con la vitola, ¿no?, de ser campeones de Andalucía en una prueba en Torre del Mar, que sí me contaba, Fran, un poco más caótica, ¿no? Bueno, la de Torre del Mar, la salida fue lo peor, es lo que te comentaba antes. Luego el recorrido más o menos bien y era prácticamente llano, pero la salida, no sé a quién se le ocurrió poner una salida de un campeonato de Andalucía con que a los 100 metros se estrechara con una farola en medio, que hasta uno que estaba allí de organización se quejaba como diciendo, bueno, pues como aquí se caiga la gente, no sé qué vamos a hacer, que vamos a hacer aquello, algunas veces no sé quién idea, quién, ¿no?, es el que idea el circuito, pero mucha idea no tiene, bueno, la verdad. La mente que lo diseña, ¿no? Afortunadamente, bueno, también ustedes, pues dentro del carácter competitivo, pues también tenéis una cierta experiencia, ¿no? Y bueno, sabéis hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Está claro, hay veces que la salud está antes, ¿no? Y cuidarte de no caerte y demás, ¿no? Pero que en las federaciones deberían de cuidar más esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que es como todo, ¿no? La federación a la ciudad o al pueblo que es el que pague para organizar ya sea un campeonato de Andalucía o un campeonato de España, que se lo da. Y como tampoco hay tanta gente que puje por hacerlo, porque seguramente es carísimo, pues nada. El primero que pague al que le dan la opción de organizar, de hacer sí, y de organizarlo. Y ellos ya llevan la infraestructura y ya está. El arquito de meta y listo, sí, ¿no? Y las cuatro. Sí, el arquito de meta y las cuatro pancartas. Y todos los trabajadores y jueces de la federación allí para cobrar, está claro. Al final tiene que ocurrir eso, ¿no? De que haya alguien en algún pueblo, como es el caso de Crevillente, que esté concienciado, ¿no?, con el deporte, que esté también motivado, o quiera tener, o quiera hacer, ¿no?, que tenga la ilusión de hacer cosas bonitas por determinado deporte y que organice una prueba como esta del fin de semana en Crevillente, ¿no? Está claro, es que primero tienen que cuidar deportistas, ¿no? En este caso los atletas, ¿no? Y ya luego, secundariamente, pues llega lo que gana dinero o darte prestigio o darte nombre a la prueba, ¿no? Que todo eso luego yo creo que te lo da que cuides a los atletas, porque ahí está como Valencia, la Maratón de Valencia, que cada año hay más inscritos, no sé ya por dónde van, 30.000 o más inscripciones al año y se agotan. ¿Por qué? Porque cuidan muy bien a los atletas y a los corredores, ya sean de élite que ya sean populares. Eso es lo que te da al final prestigio a la prueba, creo yo. Claro, al final hablaba de la diferencia de este deporte con otros, ¿no? De que te da la posibilidad de competir con los mejores. Hay cosas que no cambian, ¿no? De un deporte a otro, y por ejemplo es esta, ¿no? De que las federaciones pues tienen el ánimo y el afán que tienen. Fran, por no entretenerte mucho más, que no sé tampoco de si tienes mucho tiempo que prestarnos, pero me decías, ¿no? Que esa tendinitis, esa tendinopatía te va a obligar a parar un tiempo. Sí, ahora mismo ya he parado, ya tenía que parar. Lo mismo a lo mejor fue que he tenido que parar el año pasado, ya más tarde, la primera, ¿no?, temporada, uh-huh, haber parado más tiempo. Pero con esto de estar dentro de un club también, de estar federado, de que contaban conmigo para el equipo, bueno, y que yo también estoy así, tampoco le voy a echar la culpa a nadie, ¿no? La culpa es mía, ¿no? Porque soy muy cabezón y algunas veces muy bruto, ¿no? Porque cuando cualquier cosa es mejor parar, porque si no luego es peor. Mira, ya, o sea, es así, más o menos he sacado el rendimiento que esperaba, pero ya la verdad que me es imposible, tanto, como te he dicho, tanto física como mentalmente, ya esto es demasiado dolor, es que he aguantado y prefiero parar ahora para empezar, ya no ponerme ningún plazo, tampoco quiero ponerme ningún plazo porque como en los casos de todos los deportistas que somos muy competitivos, como le pongamos un plazo es peor, porque ya te pone nervioso, ya te entra el estrés de que no, que me he puesto el plazo de por ejemplo un mes y al mes ya quiere empezar a correr, no quiere ponerme plazo, sino ir viendo poco a poco cómo va la lesión, cómo van las dolencias y que baje la inflamación y seguramente cuando pueda pues empezar otra vez a correr sin dolor y intentar volver como estaba o incluso si se puede mejor. Claro, que al final el pan se gana en otro sitio, Fran, no en el asfalto, ¿eh? Claro. Y un poco con lo que hay que pensar. ¿Qué citas te vas a perder, por ejemplo, lo más inmediato, Fran? Hombre, seguramente ahora ya vienen los campeonatos de Andalucía al aire libre en pista de 5.000, de España también de 5.000, que el año pasado acudí a los dos. Y a lo mejor fuese hecho también una carrera, ¿no?, de 10K estas del circuito de Sevilla hombre, por lo menos para correr más rápido, ¿no? Más rápido que este fin de semana, digo, por el circuito y alguna más, pero bueno, tampoco me voy a quejar de eso ni me voy a preocupar ahora mismo de eso, porque más o menos, como te comento, hemos podido estar desde compitiendo desde noviembre, desde octubre, que empezamos más o menos la temporada, y hasta ahora lo he alargado más de lo que yo me esperaba, porque ya los dolores estaban siendo bastante intensos. Entonces, tampoco es una cosa que me preocupe, sino volver lo mejor posible y ya está. Y volver a disfrutar del deporte. La última para ti, claro, Fran. Sobre todo eso, disfrutar. Porque digo que la última para ti, por si quieres añadir algo más. Pues nada, darte las gracias a ti, como siempre, por acordarte. Y a mi club, el Trotasierra, por como nos cuide, por formar parte de ello. Gracias a ti también por estar pendiente nuestra y por ponerlo tan fácil muchas veces, ¿no? A la hora de que conozcamos también un poco más el deporte y sobre todo las pruebas en las que te inmiscuye y en las que, bueno, pues tanto éxito estás teniendo. Ojalá que pronto estemos contando nuevas medallas, o al menos también no hace falta subirse a un podio ni conseguir medalla para hablar, Frank, que podamos verte con un dorsal en alguna prueba, será sinónimo de que vuelves a disfrutar del deporte, Frank. Lo dicho, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias a ti. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sun. Así lo dejamos nosotros, ponemos punto y final a esta tarde de martes 9 de abril, ponemos el broche, volveremos mañana a eso de las 3 con la tarde. Ahora, en unos minutos, una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana. You got that sound, yeah, you got start till I walk in. Don't stop me.